Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 23 de abril del año 2018. En estos momentos une la señal de la frecuencia modulada al 90.5 con la señal del internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Revisteras y revisteros, muy buenos días. ¿Cómo les va? Qué gusto en saludarnos. Saludos a todos los revisteros, a los clásicos, a los fundadores, a los neoclásicos, a los revisteros barrocos, a los revisteros de closet. Ahí van saliendo poco a poquito, algunos se vuelven a meter, otros ya encuentran la puerta cerrada y ya se quedaron afuera. A los revisteros que todo el tiempo están fieles aquí a la revista, a pesar de la cantidad de distractores mediáticos, sobre todo ahora, a ver cómo nos va de público a nosotros, porque bueno, ahorita la efervescencia, entre comillas, ¿no?, de lo que pasó ayer, porque no pasó gran cosa realmente, pero sí, la gente está quizá más pendiente de esto. De todos modos, aquí vamos a tocar el tema, desde luego, para no quedarnos muy atrás. Y por lo pronto, bienvenidos a la revista. Una mañana muy sabrosa porque estaba brumosito, pero no hace nada de frío ni viento. Entonces está muy rico. Así que vamos a actualizar el pronóstico del tiempo, a ver si al ratito, pero sí como que hay una cierta humedad, ¿no? Como que podría llover. Pero ya saben que aquí en Jalapa hay que andar preparado para todo. El señor Andrés de Jesús Reyes, en la curaduría musical del programa y además en la consola de audio. Los saludo con mucho gusto, Chuchín, que está a las risas nada más con todos los memes que han estado saliendo con respecto al debate. Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? también muy activa desde muy temprano para vincularnos con las redes sociales. La saludo con mucho gusto. Y al resto de los compañeros de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, los técnicos administrativos, manuales, académicos de confianza, nuestras compañeras secretarias, Bertita y Cecilia, ¿cómo están, muchachas? Buenos días. A todo el personal de aquí de la Radio UV, reciban ustedes un saludo de parte de ellos. Y desde luego de Ernesto Colinot, que es el coordinador de radio, de Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria. Carlos Romano les agradece infinitamente su atención y les decimos que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Si andan fallando las aplicaciones de iOS o Android, a veces una, a veces otra, a veces las dos, a veces es también las dos, pueden ustedes recurrir lo más seguro a la página de la UV, www.uv.mx/radio/transmisión. Y ahí es lo más seguro, es que ahí nos encuentre. Quienes gustan hacerlo por internet, y desde luego pues estamos en el 90.5 de frecuencia modulada, ahí casi nunca nos falla, y muy de vez en cuando. 8:10, 8:10. Hoy inicia el taller de stand-up de Javier Barria, ¿eh? Ahí nada más última llamada para estos pasajeros, quien se quiera ir a divertir, a aprender, a socializar, a adquirir seguridad para hablar ante público, y sobre todo, pues que es una convivencia muy padre ahí en Tierra Luna a partir de hoy, a las 8 de la noche, después de la chamba y todo para relajarse. Pues pueden ir a tomar este curso, 2 horas diarias durante 2 semanas, y con la ventaja de que lo que van a pagar, que no sé cuánto es, van a recuperar parte, porque al final del taller, a las 2 semanas, va a haber una presentación ahí mismo en Tierra Luna, se va a cobrar la entrada, y de ahí van a recuperar parte de lo que hayan invertido en el curso. Pero ya desde luego, pues no sabemos, tienen pensado como 10 personas, ¿no? Quizá de ahí salgan algunos que destaquen, ¿verdad? Y que puedan, pues, empezar a buscar sus propios espacios, ¿no? Y quien quite, ¿no? A lo mejor hay una profesión ahí, en ciernes, en potencia. Bueno, entonces, teléfono 2281-82-77-99. 2281-82-77-79. Bueno, pues, ¿qué platicamos? Nada espectacular, ¿no? Ya como se esperaba. Sobre todo que es una reiteración de lo que ya hemos conocido en los promocionales, en la campaña de cada uno de los candidatos, ¿no? No se dijo pues prácticamente nada nuevo, salvo el Bronco, que tiene poca presencia todavía en los medios y no sabíamos de él. Yo digo que afortunadamente, porque qué miedo, ¿no? Que un personaje, ¿se imaginan al Bronco de presidente y a Trump allá en Estados Unidos? No, hombre, sería un peligro aquí en el hemisferio. Entonces, bueno, ya lo platicaremos. El consenso, pues, es así a bote pronto, porque realmente los análisis más acuciosos, si es que los hay, si es que hubo material como para esto, pues se irán dando en el transcurso de la semana. Ahorita varios de los principales analistas pues apenas están digiriendo pues, lo que pasó y bueno, empezarán a escribir el día de mañana, ¿no? O en los medios electrónicos, pues sí, por la inmediatez que propicia este medio, pues estarán ahorita ya haciendo sus análisis en las diferentes mesas, en los diferentes noticiarios. Y vamos a ver cuál es la posición de algunos de los medios de comunicación que tradicionalmente, últimamente han estado pues cargados hacia un lado o hacia el otro, a ver si continúan con esa mirada, con esa táctica, estrategia, como se le llame. Pero ya la verdad es que ya lo ven muy lejos, ¿no? Yo creo que todo mundo ya ve muy lejos a Andrés Manuel. Allá, por allá en las alturas, porque él, pues de manera inteligente, pues ya nada más guardó su ventaja. Ponían el símil de los partidos de fútbol, me decía Chuchín, ¿no? De que es como estos dos equipos que tienen mucho que perder. Y entonces, pues se cuidan demasiado. Y cuando eso sucede en un partido de fútbol, que no quieren arriesgar nada, entonces se vuelve aburrido. Y eso es realmente lo que pasó. Salvo algunas anécdotas, ¿no? O algunos dicharachos que sucedieron, o cuando, por ejemplo, llama más la atención una de las de las moderadoras, que fue Azucena y Listi, ¿cómo se llama? Llamó más la atención luego ella que el debate, como en aquel debate donde llamó más la atención la edecán y los ojotes de Cuadri. Se quedó con el ojo Cuadradi. Y pues esto sucede también como cuando en el fútbol empiezan a hacer la ola, quiere decir que el partido está aburrido, ¿no? La verdad es que no se esperaba otra cosa. Todo mundo esperábamos pues los ataques a Andrés Manuel. A bote pronto decía yo que incluso periodistas que no comulgan mucho con Andrés Manuel, como Ciro Gómez Leiva, estaba yo oyendo hace rato, que decía, pues es que perdieron mucho el tiempo, Media Naya, en otras cosas, ¿no? En lugar de tratar de buscar un mejor lugar en la tabla porcentual, ¿no? Entonces, pues también ya habíamos hablado de que los encuestadores, los grandes encuestadores, hablan en términos de que la verdad es que un debate nunca va a definir una elección, se necesitaría una bomba ahí de información tremenda, ¿no? Como alguien de broma decía, solamente que se descubra que Andrés Manuel torturó a su mamá o una cosa así, pues podrían cambiar las cosas, pero normalmente se habla de dos puntos y medio, porque ya está blindado. La gente que simpatiza con Andrés Manuel no va a cambiar su opinión con el debate, y más un debate como el de ayer, ¿no? Incluso yo pienso, es una cuestión personal, de que esta victimización que hacen de él, pues hasta le favorece, ¿no? Si todos están contra él, pues lo victimizan y la gente dice, ay, pobrecito, ¿no? En fin, las cosas parece ser que no se van a mover mucho. Vamos a ver las encuestas, no ahorita ni mañana, sino, pues no sé, unos 15 días, 3 semanas. Y además faltan otros dos debates. En el que podría peligrar más a lo mejor Andrés Manuel es en el de cuestiones económicas, que no es muy técnico, que no se conoce mucho todavía de sus propuestas, de que se dice que no tiene propuestas, en fin, ese sería el más riesgoso, digamos, ¿no? Pero decíamos que ya están blindados, los que van a votar por Anaya ya van a votar por él, y los que van a votar hasta por Margarita y por el Bronco también van a votar por ellos. Pero siempre está lleno de anécdotas y de algunas cosas que pudiesen ser interesantes para dar luz sobre cómo estuvo el asunto. Ahora, ¿quién ganó? Todo mundo dice que ganó, y ya lo sabíamos desde ayer. Todo mundo va a decir, yo gané. Nadie va a decir, yo perdí. Es decir, eso no hay que hacerle caso. Ahora, el que haya ganado el debate tampoco es muy relevante, porque eso no quiere decir que ya ganó la presidencia, ¿no? Simplemente, pues puede haber ganado el debate, por ejemplo, Anaya, porque es más polemista, porque tiene más claras sus ideas, más ordenado para hablar, o quien usted quiera, ¿no? Pero eso no tiene que ver, ni tampoco es un parámetro, ¿no? Es decir, bueno, entonces vamos a ver, hacer categorías, ¿no? A ver, para ti, ¿quién habló mejor? Bueno, pues Anaya. Pero para ti, ¿quién fue más honesto y más? Bueno, pues fulano. Y para ti, o sea, tendríamos que hacerlo así. O sea, que no es relevante decir quién ganó el debate. Porque más, finalmente es subjetivo, a menos que pasara algo muy espectacular que no pasó. Quizás Quizá lo que no se esperaba, pues, es estas declaraciones del Bronco, ¿no? Que hace honor a su apodo. Dice, yo no soy Santo Claus, así dijo, ni quiero ser Superman. Tenemos que construir el FBI que dependa del presidente. Fíjate nada más, qué declaraciones, ¿no? Yo no soy Santa Claus, ni quiero ser Superman. Tenemos que construir el FBI que dependa del presidente. Yo no le entiendo. Algunas de las de los pensamientos, ¿no? Margarita, lo que voy a hacer es defender a las familias. A los criminales no les voy a dar amnistía como propone López Obrador. Dice, tenemos que atender las causas que originaron el problema de la inseguridad, dice Andrés Manuel, y de violencia, sobre todo hay que combatir la pobreza. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo hacerle, no? Eso es lo que nunca dicen, cómo se le va a hacer. ¿Qué dice Mid o qué dijo Mid? Andrés, sin duda, tu amnistía te pone del lado de los criminales. Quieres perdonar lo imperdonable. Esta es una frase desafortunada que durante la campaña lanzó Andrés Manuel y que ya, pues yo no sé cómo lo tenían calculado, que iba a tener una interpretación a modo para sus enemigos políticos, ¿no? Él mismo lo desmiente aquí, ahorita les digo. Por supuesto, dice Anaya, por supuesto que permitiría que mis hijos estuvieran en el ejército, si ellos lo decidieran. Son declaraciones que no arriesgan mucho. Pues es obvio, ¿no? Pues si quién está en el ejército, pues que esté en el ejército. Ahora le preguntan a Margarita, ¿usted aceptaría, bueno, el papel de esta muchacha Azucena, ¿no? Que estuvo como moderadora más filosa, ¿no? Incluso más que Denise, que es la siempre la mala. Le dice a Margarita que usted aceptaría tener un hijo gay o que su hijo se casara con un hombre. Y entonces hay una cuestión corporal que dice no, estaba así como tensa, ¿no? Y la cara se le ve a Margarita, pero dije, bueno, sí, si él quisiera. Pues son declaraciones que se esperan, ¿no? Ni modo que diga, no lo permitiría yo. Yo creo que más bien tendrían, bueno, yo no soy candidato, pero yo hubiera dicho, bueno, podría haber dicho, para ser más honesta, a mí personalmente no me gustaría, pero si él decidiera, pues tendría todo mi apoyo, ¿no? Porque entonces, digamos, lo filoso de la pregunta, pues ya se desactiva, porque la respuesta es muy muy genérica, muy muy de cliché, ¿no? A ver, dice Andrés Manuel, la amnistía no significa impunidad. Se ha manejado de manera malintencionada, que yo quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido delitos. La amnistía no significa impunidad. Quizás debió de haber aclarado más, ¿no? Esto en la campaña, en los spots, todavía está a tiempo. En tu ambición de poder y tu miedo, le dijo Mid, en tu ambición de poder y en tu miedo de volver a perder, te has convertido en un títere de los criminales. Yo los voy a meter a la cárcel. Bueno, sin comentarios. Andrés Manuel, yo he tenido éxito. Fui jefe de gobierno de esta ciudad y reduje la incidencia delictiva. Existen los datos oficiales que respaldan mi dicho. Anaya, enfrentar el problema, desmantelar y no descabezar a los cárteles de la droga, duplicar la policía y certificarla, seguir apoyándonos en el ejército y la marina, o sea, nada nuevo. Todo lo que ha estado sucediendo y que no ha servido de mucho, pues pensará entonces, según esto que dice Anaya, pues continuarlo, ¿no? Mid, la estrategia tiene que tener tres componentes: prevención, disuasión y combate a la impunidad. Está bien, ¿no? Pues está bien. Hay que prevenirlo, como dice Andrés Manuel, de ver las causas. Disuasión y combate a la impunidad, que también lo aclara Andrés Manuel. Nos hemos quedado cortos en los tres. Tiene razón Mid en esto. Ah, esta fue la declaración, creo que de la noche. Tenemos que mocharle la mano al que robe en el servicio público. Y no es una metáfora del Bronco, sino que la chica esta Azucena le dijo, ¿neta? Dice, ¿neta? Entonces ya los memes no se han hecho esperar y hay uno en donde él no tiene manos, ¿no? Híjole, qué bárbaro. Esas declaraciones son como de circo, ¿no? Y que luego militarizaría todas las escuelas. Imagínense ustedes nada más, yo creo que ya ni Trump. Bueno, lo bueno es que va en último lugar. La ley de seguridad interior es un paso en la dirección correcta. Dijo Margarita, la política es una tarea humana para servir y generar el bien común. Desgraciadamente se ha sometido al dinero público. Por eso casinos, estafas maestras y naves industriales. Ricardo Anaya, no existe absolutamente ninguna acusación en mi contra. Todo ha sido mediático. Utilizaron a la PGR. Siempre me he conducido con honestidad. Dicen que perdió mucho tiempo en defenderse. Y ya le habían advertido, no te vayas a clavar en eso de defenderte. Salte de allí, menciónalo una vez y vámonos. Margarita, voy a ser implacable contra los corruptos. Porque yo quiero que tu gobierno no te dé vergüenza. Voy a cerrar los espacios de la corrupción. Ajá, ¿cómo? El Bronco, ni Morena, ni el PAN, ni el PRI han resuelto el problema de la inseguridad. Eso quiere decir que los partidos políticos no son la solución. Pero bueno, pues él también en Monterrey no lo fue, ¿no? ¿O qué? No se puede enfrentar, dice Andrés Manuel, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Híjole, pues yo creo que habría que tendrían que tener la oportunidad de explayarse más, ¿no? Por ejemplo, en esto que dicen, ¿no? O sea, básicamente con la moral como estandarte y casi casi como bíblico, ¿no? Como una mezcla ahí extraña que puede enganchar a mucha gente, pero la verdad es que no sé si por el tipo de debate no hay tiempo de hablar. A lo mejor en los debates que vienen, que ya serán más puntuales sobre algunos temas, sí se pueden explayar un poquito más de cómo hacerlo, ¿no? El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Bueno, pues habría que pedirle a Andrés Manuel que nos explicara un poquito más su idea, ¿no? Que no se oye mal, pero habría que explicitarla, ¿no? Anaya, cárcel y muerte civil a los corruptos. Quien cometa un acto de corrupción nunca más podrá volver a trabajar en el gobierno. Pues fíjate que a mí me da la impresión, digo, no es una idea de Andrés Manuel, ¿no? O sea, la anticorrupción en un país tan corrupto como México, pues es inminente, ¿no? Es necesario que se hable de ello. Pero todos están montados ya en la corrupción cuando que según ellos fue lo que le ha dado esa gran ventaja a Andrés Manuel, sin saber si es nada más eso u otras cosas, ¿no? Andrés Manuel, nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Pues sí, o sea, dicho de otra manera, ¿no? Anaya, el PRI quiere un fiscal a modo. Nosotros estamos listos para un fiscal independiente. Mid, yo he planteado ser un presidente sin fuero, que el Ministerio Público tenga la capacidad de llamarme a mí. Lo que pasa es que ya no sabemos si, pensando en que ya el ganador va a ser Andrés Manuel, pues hayan impulsado esta ley con dedicatoria al mismo Andrés Manuel. Margarita, lo que haría es terminar con impunidad. Otra vez, tráiganme los casos que más nos duelen. Por ejemplo, el de Odebrecht completito, de las estafas maestras y de los socavones. Anaya, Andrés Manuel te respetaba porque eras un auténtico opositor del sistema. Pero ya ni eso. Esta está buena, ¿no? Esta está buena, pero ya ni eso. Andrés Manuel, no es mi fuerte la venganza. Yo lo que quiero que haya es un auténtico Estado de Derecho y que haya justicia en el país. Faltó que dijera amor y paz, ¿no? Como lo ha hecho en varias ocasiones. El Bronco, ay, a ver, si el presidente responde los WhatsApp, si se entera de lo que pasa México, será mejor. Te digo que se parece a Trump. Trump es tuitero. El voto solo le es útil a México, si es para un mexicano honesto. Dice José Antonio Meade, o sea, como yo, ¿no? Bueno, pues ahí los dejo con estas reflexiones. Seguramente se va a hablar mucho más de esto en la semana, ¿no? Y nosotros, como siempre aquí en el programa, pues trataremos de encontrar algunas de las frases o reflexiones que den una luz nueva, ¿no?, a este asunto. De todos modos, ya cada quien tiene su favorito y difícilmente se va a mover, ¿no? Gloria Tobar, te mando un saludo muy afectuoso. Gracias por tus buenos deseos. También a Humberto Silva, muchas gracias. Y acá tenemos a mi amigo Mateo Mendoza, desde La Tinaja, municipio de Emiliano Zapata. Acá se escucha excelente. Sí, ¿no? Para el sur, Veracruz y más allá, y para acá, para Córdoba, Orizaba, se escucha hermosa nuestra estación. Para allá, para el norte, es donde tenemos problemas. Pues es por la cuestión de la antena, de cómo está direccionada. Pero por lo pronto, qué bueno que ya andas trabajando, Mateo. Y bueno, muchos saludos. Buen día, Carlitos. Habrá otro mini debate para limar asperezas. Creo que será más efectivo que el de ayer y será el día 20 de mayo. Faltan dos. Pues no sé, habría que compararlos con los anteriores. Yo no tuve unos contratiempos y ya no lo pude escuchar completo, pero el hecho de haber metido a estos moderadores que tenían un cierto margen de libertad para entrar al debate, pudo haber funcionado mejor o pero de todos modos fue un intento de hacerlo un poquito más ágil, ¿no? Menos árido. Y habrá que evaluarlo. Bueno, señoras y señores, vamos a un poquito de música. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Son las 8:32 y Chuchín tiene la palabra musical. Thank you. Buena costumbre, desayunar con la revista. Continuamos. Dice Toño Quinto que si Don Grillo anda de... Aquí está. Anda de campaña. ¿Dónde anda usted, Don Grillón? Ah, dice que ya le dieron un puesto en el gobierno, que ya por eso no ha venido. Ajá. ¿Y ya tiene usted su voto? Su voto, que si ya lo tiene. Dice que es secreto, que no puede compartirlo. Bueno, que le vaya muy bien. Don Grillón. Ya ni contamos con él, la verdad. Dice... Saludos a José Martín. Ya están... Nos pasaron los teléfonos del ayuntamiento, bueno, teléfonos no nomás del ayuntamiento, sino de teléfonos útiles, por ejemplo, de bomberos 815-0080, de protección civil 890-0794, ahí luego se los pasamos. Katy Ruelas, en el debate ganó Mid, se llevó dos depas. ¿Por qué? No lo entiendo. Katy Ruelas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Quién dice aquí? Caro López, buenos días, Carlos. Todos crudos por el show de ayer. Carol, buenos días. Juan Herrera, saludos. Toño Quinto, también... Falta en tu mesa para el tema de hoy, Don Grillonio, ¿anda en la campaña o dónde está? Ya se manifestó. Ya no me acuerdo si es de... Ha de haber sido de la semana pasada. Necesitamos en tu mesa de hoy a Germán, a Héctor y ya de paso a Mirna. ¿Qué, para el análisis? No... No, hombre, nosotros acuérdense que somos una alternativa, ¿no? Entonces, si todo el mundo está en el mismo tema, nosotros andamos por otro lado. (Ríe) Oreo Derby dice: buenos días, ya me robó el PRI, ya me robó el PAN, ahora quiero que me robe ya sabes quién. En el debate ganó Mitt, se llevó dos a... bueno, lo que acabamos de escuchar de música de Johannes Albertus Kronemann, concierto para flauta. ¿Por qué es tan difícil negar con la mente? Se preguntan en la revista Algarabía. La negación es, para la psique humana, una operación necesaria que a veces funciona como mecanismo de defensa. En general, tendemos a negar lo que nos resulta desagradable, ¿no? Mientras que nos inclinamos a afirmar lo agradable. Por ejemplo, para deleitarse fumando cigarros sin angustia, los fumadores tienen que negar los riesgos que ello entraña para su salud, al menos por un momento. Una persona podría continuar fumando tranquilamente sin que desestime en su cabeza los nocivos efectos del tabaquismo, pues es difícil, ¿no? Es difícil. Pero desestima uno los avisos. Ya últimamente, como la gente no hace... Bueno, yo siento que la gente está fumando menos. Yo creo que sí está fumando menos. Pero ya ahora las leyendas que a lo mejor eran demasiado fuertes, como por ejemplo el consumo de este producto fumando le puede usted causar cáncer y la muerte y todo esto, ahora le ponen algo así como para los varones, que el cigarro puede causar impotencia, dice, a ver si así, ¿no? Bueno, por otro lado encontramos otras manifestaciones de la negación, por ejemplo, cuando el infiel es descubierto por su pareja y entonces el ofendido lo cuestiona, ¿por qué lo hiciste? El infiel responde recurriendo a excusas con las que pretende eludir y desentenderse de su responsabilidad, tales como: ay, no quise traicionarte, no quería lastimarte, mira, no fue con mala intención, etcétera, etcétera. Hay una serie ahorita en Netflix que se llama Doctor Foster, pero es una doctora, no más que en inglés, bueno, Doctor Foster. Y es justamente eso, es una serie sobre la infidelidad de una pareja que llega a extremos, híjole, medio duros. En muchas ocasiones la negación se utiliza para mentir y encubrir intenciones que realmente son opuestas a lo que se dice. Los ejemplos: no me preocupa que los clientes se vayan con la competencia. No, no me interesa lo que la gente piense de mí. O aquí diríamos: no, no nos importa si la gente está escuchando otros programas, ¿no? Son locuciones que tras una máscara de indiferencia intentan ocultar las desagradables emociones que sienten aquellos que las pronuncian, ¿no? O sea, deben interpretarse como: sí me preocupa que esto, ¿no? Sí me preocupa que la gente no esté escuchando ahorita la revista, porque esa es la verdad, ¿no? No decirlo al contrario. La negación, en todo caso, tendría uno que ver por qué, ¿no? La negación enuncia creencias o estados de ánimo del sujeto que la declara y se dirige no sin cierta soberbia para engañar a los demás. Así que por lo general, como escribe el psicólogo español Francisco Gavilán, no me preocupa que... no me preocupa qué. Esto suele significar todo lo contrario. El no me preocupa que esto y el otro más suele significar todo lo contrario, que sí, que sí me preocupa. Y cuando esta frase se enfatiza con adverbios como: ay, francamente, no me preocupa que nos estén escuchando, ¿no? O verdaderamente, ello suele implicar justo lo contrario. No en todos los casos, tampoco. Por ejemplo, el divorcio del pensamiento y el afecto fue estudiado por Freud con mucha profundidad en su ensayo La negación, en el cual lo considera un procedimiento por el que el sujeto, a pesar de formular uno de sus deseos, pensamientos o sentimientos hasta entonces reprimidos, sigue defendiéndose y niega que éste le pertenezca. Escribe Freud, el modo en que nuestros pacientes producen sus ocurrencias durante el trabajo analítico nos da la oportunidad de hacer algunas interesantes observaciones. Ahora usted pensará que quiero decir algo ofensivo, pero realmente no tengo ese propósito. Lo que comprendemos, mejor dicho, es el rechazo por proyección de una ocurrencia que acaba de aflorar. O bien, si usted cree que la persona del sueño es mi mamá, no lo es. Nosotros rectificamos. Ah, es entonces su mamá. Pues sí, para eso es el psicoanálisis, ¿no? No los puedes engañar, se supone, ¿no? Lo que no entiendo es por qué está prohibido el involucramiento afectivo entre un psicoanalista y el paciente. Es decir, se pide que si uno pide ayuda a un analista porque es amigo de uno, te dice, no, yo no puedo hacerlo, necesita ser alguien que no te conozca. Yo diría que podría ser más fácil, ¿no? Si me conoce alguien como un amigo y además es psicoanalista, pues sería más fácil, pero quién sabe. Bueno, entonces, el analista hace a un lado la negación e induce lo que el paciente habría dicho en realidad con respecto a esa persona. Se me ocurrió, es cierto que era mi madre, pero no quiero considerar esa ocurrencia, ¿no? El paciente expresa bajo una forma negativa un deseo de pensamiento reprimido, por consiguiente, el negarlos los logra hacer conscientes. En el inconsciente, el no es inexistente, puesto que este solo registra afirmaciones y no sabe de límites, lo quiere todo y lo quiere ya sin restricción. En el ello, asevera, no hay nada que pueda equipararse a la negación. Según esta interpretación, el adverbio no procede del sistema preconsciente. Ya me estoy haciendo bolas. Ya necesito que me lo expliquen. Bueno, faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana. El señor Hernández Salas nos llama por teléfono. Dice que primero nos felicita por toda la labor de la Radio Universidad Veracruzana. Y aparte se refiere al debate del día de ayer en la noche, que verdaderamente estuvo muy cargado en contra de las declaraciones del PG. Sí, ya se esperaba. Y que para él, en forma personal, fue un lodazal de lo mismo. El PG está firme. No sé si lo dije, pero a mí me parece que lo victimizan y pues eso lo refuerza aún más. Y él no arriesgó mucho. No se salió de su guión. Porque además lo que vimos o lo que se escuchó ayer, pues fueron el 90% de cosas que ya hemos escuchado mucho en los promocionales. Entonces, pues, vamos a verlo, a ver si los otros debates se ponen mejor. A lo mejor los análisis de los debates se pueden poner mejor, ¿no? Algunos. Faltan 13 minutos para que sean las 9, 13 para las 9. ¡Chuchín! Lady catching a moth in a golden day. When she saw Cosecha 1988, 30 años de añejamiento. La revista, como los buenos vinos. Qué buena frase, ¿verdad? Vamos a poner una agencia de publicidad, la verdad. Sensacional, wonderful, fantastic. Celtic woman, beautiful, es lo que nos acaba de escoger Chuchín. El viernes escribió Félix Gato y ya no dio tiempo de que pasara su mensaje. Buenos días, Carlos. Y mientras por las calles de los pueblos y ciudades de México corren ríos de sangre y se oyen los lamentos por doquier a causa de los saqueos terribles y afrentosos de la clase política envilecida, hasta los huesos, la primera dama se codea con lo más decadente y frívolo de la élite en reuniones de modas con Sofía Loren. Esto me recuerda a la Francia del siglo, a la Francia de Luis XVI y María Antonieta. Nada más faltó allí Karim Macías, dice Félix. Pues sí, son contrastes, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de eso? Que mucha gente piensa o se congratula de que si gana Andrés Manuel López Obrador, por fin México va a tener en la primera dama alguien realmente para presumir, que es una mujer que es que tiene estudios, que es una investigadora, que tiene doctorado. A lo mejor eso no es, es decir, creo que no ha habido anteriormente una primera dama, digámoslo así, con unos logros académicos como la que podría ser en caso de que Andrés Manuel gane. Su esposa, que además compone música, le gusta cantar, dicen que canta muy bien, entonces sería como un plus, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, como dicen en el argot del fútbol, los partidos hay que jugarlos, no se puede dar ya por finiquitado, porque por ahí alguien dice, es que los encuestadores están manejando ahora tal ventaja que la gente va a decir, ya para qué voy a votar. Y por eso, en el caso de Andrés Manuel, pues está invitando respetuosamente a los votantes a que voten por las fórmulas también de los partidos Vamos a Hacer Historia, para que la Cámara de Diputados puedan sacar adelante algunos proyectos que vengan de la presidencia, en caso de que Andrés Manuel gane. Bueno, están llegando también algunas propuestas. Según La Jornada, las mejores propuestas de Anaya: desmantelar las organizaciones criminales y mantener a las Fuerzas Armadas en las calles, legislar la revocación de mandato, gobierno de coalición en el que el presidente rinda cuentas al Congreso, reformas al artículo 108 constitucional para que el presidente sea juzgado por corrupción, prensa libre, sociedad fuerte, eliminar uso de efectivo en las transacciones del gobierno. ¿Se acuerdan que ya fue un primer aviso cuando encontraron a unos tipos con unas alforjas llenas de dinero por allá, por que iban rumbo al Estado de México? ¿Con dinero de quién creen? Pues de aquí, del Estado de Veracruz, cuando estaba el anterior gobernador, que ya ni siquiera quiero decir su nombre. Algunas de las principales propuestas de Andrés Manuel, según La Jornada: iniciativa de reforma constitucional para la revocación de mandato, atender las causas de la violencia, en particular de la pobreza, convocar a expertos para definir los términos del combate a la inseguridad y la amnistía, acabar con la corrupción y gobernar con el ejemplo, reducir los sueldos de los de arriba para incrementar los de los de abajo, crecimiento económico, creación de más empleos y mayores oportunidades para los jóvenes, un acuerdo con el pueblo para que la honestidad sea una forma de vida y de gobierno. Con respecto a las de A las de MID, Iniciativa antes de los primeros 100 días de gobierno para un código penal único en el país. Fortalecer a la policía, reconocer a las Fuerzas Armadas, darle certeza jurídica, escuelas y guarderías de tiempo completo, obligatoriedad de la declaración patrimonial para funcionarios, conocida como 7 de 7, incorporación al SAT y a la Secretaría de Hacienda y el Sistema Nacional de Anticorrupción, que ningún niño nazca en pobreza extrema y seguridad social para los trabajadores del hogar, recuperar valores y reconstruir comunidades como base en prevención. Ay, Dios mío. Jaime Rodríguez, el Bronco. Sus propuestas: cortar la mano a funcionarios corruptos y delincuentes, y no es metáfora, presencia de militares en las cercanías de las escuelas de educación media superior, que el país sea gobernado por un, ¿se imaginan? La UNAM o el POLI o la UV llena de militares. Que el país sea gobernado por un presidente independiente y legisladores autónomos. Cambiar el sistema de seguridad y consultar a los expertos. Un fiscal autónomo elegido por la sociedad. Y algunas coincidencias con los otros candidatos, ¿no? También. Policía cibernética que dependa directamente del presidente. No, pues cómo. Mejorar las condiciones laborales de las policías del país. Eso está bien. Motivar la inversión y no crear programas sociales que generen más pobreza. Está bien. Margarita, mantener la actual estrategia de seguridad, consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, crear un observatorio ciudadano que revise la actuación del presidente, fiscalía autónoma e independiente con nuevo diseño, igualdad para las mujeres y generar condiciones para que los jóvenes se conviertan en emprendedores, fortalecer la cultura de la legalidad, impulsar un gobierno que no dé vergüenza, terminar con la impunidad en 10 de los casos que más nos duelen, mejorar la tecnología para aumentar las capacidades de inteligencia e investigación, y nadie habla de cultura. Por ahí sesgadito, ¿no? Andrés Manuel dice, bueno, vamos a ver las razones por las cuales existe todo esto, ¿no? Bien. Vamos con un poquito de música y luego, hoy es lunes, Enrique Salmerón. The whole world knows. of starvation. I am the underdog friend. Yes, of the United Nations. Programa añejo que se renueva todos los días, la revista. Continuamos. Muddy Waters, I Am Blues. Dice Jorge MB que ahora no retuitea, ahora tuitea. Dice, ¿debate? ¿Cuál? No hubo debate. Nos quedan a deber todos en el ejercicio. AMLO debe detallar sus ideas y propuestas para diluir dudas respecto a su probable gobierno. No es propuesta, es necesario hacerlo. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, mi querido Carlos, aquí saludándote a ti, a Chuchín y a todos nuestros amigos radioescuchas. Quiero mandar un saludo especial a mi mamá, que está enfermita, está en cama, pero bueno, al rato estuvo para allá también para... a verla. Y en esta ocasión, a partir de la sesión pasada que tuvimos, pues estaba yo haciendo un recuento de artistas locales o artistas que han venido a Jalapa a hacer su sede de trabajo y de vida. Ajá. Y que esto es exactamente, y eso ha movido mucho para que Jalapa se caracterizara por esta desarrollo cultural, sí, artístico, sí, social, sí. Era riquísimo, por ejemplo, hace unos años, y tú lo has de haber visto, ver en las calles a Francisco Sabín con su esposa, ir a comer al Vips, por ejemplo, o sí, a Sergio Pitol, Sergio comprando el periódico en la esquina ahí de Enríquez, a Paco Beberido, comúnmente verlo tomar café ahí en algunos cafetines de aquí del centro, sí. O en el banco te encontrabas a Mateo Oliva, o por ahí caminando por catedral estaba. Al mismo Sergio, que estaba en el cajero, pero se tardaba mucho. ¿Sí? Yo dije, ¿qué se le habrá olvidado su contraseña? Sergio Pitol, pues caminaba por el centro. A veces, cuando lo estaba en buen estado de salud, pues lo veías caminar con su perro. Sí, con Sacho. Exactamente, con el perro, pero ya después, bueno, solito o con la ayuda de alguien, pero su chofer, que era su ángel de la guarda. Es esos detalles que ves que el mundo de la cultura, el mundo del arte, está en medio de la sociedad. Y eso caracterizaba, otra cuestión que yo veía mucho era, en una página web decía Jalapa, la ciudad que tiene una orquesta sinfónica, ¿no? Por decirte algo. Sí, pero ¿a poco no da orgullo saber que estos personajes tan importantes viven aquí donde yo vivo? Pero además de eso, que los puedes ver en la calle. Sí. Y que te puedes acercar o te acercabas a ellos y saludaba. Ahora, hay ya, los tiempos han cambiado, hay mucho movimiento, lo que tú quieras, pero... más que nada, toda esta parte se debe de los años 70 para acá, donde la Universidad Veracruzana juega un papel muy importante a la llegada de un rector, Roberto Bravo Garzón, que en su periodo del 73 al 81 como que causó un revuelo y como que inyectó nueva sangre, nueva energía a nuestra casa de estudios. Entonces, bueno, anteriormente la universidad se había caracterizado por ser una universidad humanista. Sí, las humanidades, con el doctor Aguirre Beltrán, Fernando Salmerón, grandes intelectuales se fundan las facultades de filosofía y letras. Entonces cambia un poco la perspectiva, surgen los famosos encuentros teatrales en la calle con Manolo Montoro y Billy Barclay. Los festivales de teatro universitario, efectivamente. Entonces se da una serie de elementos que estoy investigando para un ejercicio que tengo que hacer en dos semanas. Pero a partir de ese instante el desarrollo cultural se va haciendo más importante. Y gracias a la presencia de Roberto Bravo, había un problema económico con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. ¿Sí? El gobernador de entonces, López Arias, pues no alcanza el dinero. Ya el patronato de la Sinfónica no funciona, el gobierno estatal no puede inyectarle dinero, vamos a desaparecerla. Y Roberto Bravo dice, no, hacemos un esfuerzo y pasa a ser parte de la universidad. Y a partir de allí empieza una nueva visión, una nueva proyección del quehacer cultural. Ya no hablo del aspecto académico, lo que me compete a mí es la parte artística cultural y de ahí voy a hablar. Entonces, a partir de ese momento se dan nuevos grupos artísticos. Ballet folclórico, que estaba en la Normal Veracruzana, pasa a ser parte de la universidad. Tuvimos hasta una compañía de danza. Vélez Arceo, la compañía de danza. Dos hijas de Roberto Bravo fueron bailarinas. El ensamble clásico de guitarras. Se funda la Orquesta Universitaria de Música Popular con Mateo Olivas, Tlenguicani, que formaba parte del ballet. Y eso más adelante, fechas posteriores, vamos a platicar de eso. Y uno de los grupos que es importante recordar que surgen en este periodo, es un grupo de cámara que se llamó el Quinteto de Jalapa, que era dirigido por Ernesto Tárrago, y una de sus fundadoras, su esposa, la maestra Laura Sosa, fueron los iniciadores y motivadores de este grupo artístico. Y había una orquesta de cámara también. Desapareció, y hoy ya vamos a platicar más a detalle de ellos, porque además aprovecho el momento para agradecerles, sé que nos están escuchando, escuchan siempre tu programa, Carlos, y voy a mandarles un saludo y agradecerles públicamente que me hayan permitido entrevistarlos y acceder a sus archivos. Pero vamos a escuchar una primera obra con ellos, precisamente como dúo, el dúo de Laura Sosa y Ernesto Tárrago, La Estrellita, de Manuel M. Ponce, aprovechando que este mes se cumplen 70 años del fallecimiento de tan notable compositor. Thank you. Esta fue La Estrellita de Manuel M. Ponce en una interpretación de Ernesto Tarragó en el violín y Laura Sosa en el piano. Voy a permitirme ahí dar algunos datos de quiénes eran estos artistas. Laura Sosa fue graduada de Conservatorio Nacional de Música con mención honorífica y egresada de maestría en la Escuela Superior de Viena. Participó en cursos con el violinista polaco-mexicano Henry Schering y tomó un curso de música de cámara en Aspen, Estados Unidos, con los integrantes de Cleveland Quartet y Juilliard Quartet. En 1973 fue ganadora del concurso nacional de pianos Sala Chopin y obtuvo una beca para continuar su posgrado durante 3 años en Viena. En el 77 se integra a la Universidad Veracruzana como pianista concertista. En el 79 fue fundadora del Quinteto de Jalapa y realiza una intensa labor de divulgación de música de cámara. En 1999 realizó una exitosa gira europea de conciertos con Ernesto Tarragó por Ucrania, Polonia y Austria y fue invitada a dar clases magistrales en el Conservatorio de Música de Lvov en Ucrania. Laura tiene una rica herencia familiar. Uh-huh. Ella fue hija de un maestro, Luis Sosa, que fue un maestro violinista originario de Michoacán, pero que desde la década de los 40 venía a reforzar la Sinfónica de Jalapa, este violinista. ¿A reforzar? A reforzar el 40, sí, venía y a dar clases particulares. Uh-huh. Y en el 44 lo encontramos en el listado de maestros de violín de la recién fundada Escuela Superior de Música de la Universidad Veracruzana en 1944. Su hermano Luis, don Luis Sosa, también es integrante de la Sinfónica. Ernesto Tarragó pertenece a una familia de artistas de reconocido prestigio. Su hermana Leticia, Leti Tarragó, es pintora, casada con otro artista plástico que fue Fernando Filchis, un gran maestro, sí, amigo. Su hermano Oscar, notable pianista. Uh-huh. Un pianista de altos vuelos, impresionante, y por lo que surgió en la entrevista, tuvo una hermana que se llamaba Angélica, que también tocaba piano, y con ella empezaba a dar sus primeros recitales, violín y piano, Ernesto. Ernesto Tarragó se graduó en el Conservatorio Nacional de Música con mención honorífica, y efectuó estudios de posgrado en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y en la Escuela Superior de Música de Viena. Tomó cursos de perfeccionamiento violinístico con Henry Schering en México y de música de cámara en Aspen. En 1971 fue concertino de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y ya a partir de ahí en diferentes periodos, habiendo también sido concertino de la Orquesta Filarmónica del Bajío en el 88. Fue director de la Facultad de Música de la UB y desde 1900 es el director fundador del Quinteto de Jalapa. Fue elegido por el Fonca como becario concertista en el periodo 1998-99 y durante los meses de abril y mayo del 99 realiza una gira internacional de conciertos con Polonia, Ucrania y Austria con su esposa Laura Sosa, ¿sí? Y vamos a escuchar con ellos, ya ahorita con un grupo de los que formó el Quinteto de Jalapa, vamos a escuchar una interpretación muy muy interesante de el primer movimiento del cuarteto La Muerte y la Doncella de Franz Schubert. Ya esta obra la vamos a escuchar, son conciertos en vivo grabados en los años 80 aproximadamente, y que bueno, no tienen la tecnología actual, son grabaciones como que muy caseras. Uh-huh. Pero sin embargo, podemos percibir un alto nivel artístico. Uh-huh. De este grupo de cámara. Bueno, hemos escuchado un fragmento de este bello cuarteto, La muerte de la doncella, de Franz Schubert, en una interpretación del Quinteto de Jalapa. Ya en la entrevista que tuve con el maestro Ernesto, me comentaba que Alfonso Moreno, en alguna ocasión en 1976, platica con él y con Laura, su esposa, para convencerlo de que se integren a la Universidad Veracruzana. Ellos acaban de llegar de Viena, y que aceptara ser director de la Facultad de Música en ese entonces. Ernesto, pues lo conocemos al maestro de mucho tiempo, no es muy afecto a las cuestiones burocráticas, no, pero sin embargo acepta el reto. Pues ningún artista. Pues no, él estaba dedicado a tocar, acababan de regresar de Viena, entonces estaban con otro tipo de proyectos, pero ya había ese interés, inclusive el interés de Roberto Bravo Garzón, de que les ofrecía ya incorporarse como ejecutantes, como artistas de la universidad en esa época. Ernesto Tarragó está como director 3 años. Todavía tengo ahí mi boleta de primer semestre de la facultad, firmada por él como director. En ese entonces, hace un momento lo comentábamos fuera del aire, que existía una orquesta de cámara dirigida por Rino Brunello, e incipientemente había un cuarteto de cuerdas de la universidad que tocaba en algunas actividades. Sin embargo, Bravo le pide que hacer una reestructuración y le pide una orquesta. Entonces Ernesto le hace una contrapropuesta y dice, no, una orquesta implica otro tipo de logística, otra problemática, contratar mucho música. Yo te propongo hacer un quinteto. Porque el quinteto, que sería con cuarteto de cuerdas, piano, le permitía mayor versatilidad al grupo. Pues podía tocar violín y piano, cello y piano, tríos de violín, piano y cello. Y casi en cualquier parte. Y en casi en cualquier cuarto. Siempre ellos padecían, porque lo sabíamos, padecían de que no había pianos aquí en Jalapa suficientes, o pianos en el estado de Veracruz. Tanto en una anécdota que en aquel entonces, en el rectorado de Bravo Garzón, te acordarás que había el Teatro Milán o Teatro Millán. Sí. En la Ciudad de México. Con el temblor, se quedó muy mal. Muy dañado. Entonces, en ese teatro, pues, se hacían actividades de extensión de la universidad. Grupos artísticos y el teatro. Teatro, y había, y ellos iban a tocar como Quinteto de Jalapa, y me cuenta Laura que en una ocasión llegaron para tocar su recital y no había piano. Ya le hablaron a Fernando Vilchis y para la tarde ya había un piano para ensayar y ya pudieron hacer el piano. Bueno, de las anécdotas que todo mundo padecemos en algún momento. Entonces, ese quinteto en 1979 se funda y empieza a tener una actividad muy importante. Se convirtió en uno de los grupos de cámara de mayor prestigio en todo el país. Hicieron giras nacionales, fueron a Centroamérica, hacían un promedio de 80 conciertos al año. Y saco a mención en este programa este grupo porque le dio mucho realce cultural a la ciudad, así como otros tantos que en ese momento se hicieron, pero en el campo, en el ámbito de la música de cámara, pues era el Quinteto de Jalapa y si acaso el Trío México, y no había más. Actualmente solamente un grupo de tal nivel de cámara, pues lo tiene el Cuarteto Latinoamericano de los hermanos Vitrán, pero en su momento, del 79 al 85, el Quinteto de Jalapa fue uno de los mejores grupos de cámara de México, como te digo. Posteriormente, y con las crisis económicas que se van sucediendo, como tú lo sabes, los grupos artísticos de la universidad se recortaron algunos, la Sinfónica de Veracruz, que se había formado en aquella época, desaparece y con esas plazas se traen y se empieza a renegociar otro tipo de actividad que vamos a comentar en otro programa, y el Quinteto de Jalapa pues se ve afectado. Entonces se divide y se convierte en el grupo de los recitalistas, en un dúo integrado por Laura y Ernesto, y en el famoso, yo si mal no recuerdo, Trío Jalapa, con Trinidad Sánchez, Agnieszka Macri, que vive al violín, si mal no recuerdo, y una chelista polaca, o Pepe Arias, de nombre Bárbara, o Pepe Arias, no recuerdo muy bien, ese dato lo tengo que precisar. Todo lo demás, todo lo querido, pues ha sido historia, ¿no? El trío de Jalapa continúa como Trío Chopin, ahora integrada por las hermanas Agnieszka y Amakliakevich y Leonardo del Castillo en el piano. Laura Sosa y Ernesto Tarragó se jubilaron, pero afortunadamente van a regresar a la escena cultural con un ciclo completo de las hermosísimas sonatas de violín y piano de Beethoven, que me decían que a partir del mes de mayo van a empezar a tocar. Y bueno, esta es una semblanza muy, muy general de lo que fue este grupo, el Quinteto de Jalapa y sus fundadores. Y no he querido pasar de en alto, a partir de este momento, como que reconocer el trabajo de grandes artistas que han dado mucho para el patrimonio cultural de nuestra ciudad y de nuestra Universidad Veracruzana, como lo ha sido Ernesto Tarragó y su esposa, la pianista Laura Sosa. Oye, Leticia. Leticia, la Tarragó. Yo no me imagino el Tramoya sin las portadas de Leti, ¿no? Exactamente. No me puedo acostumbrar. Y las portadas, las viñetas para la Sinfónica de Jalapa. ¿No? Por ejemplo, los programas de mano de la Sinfónica con Fernando Vilchis, que sí, y Leti misma hacía. Bueno, son parte de este patrimonio, insisto, patrimonio que tenemos como ciudad y como universidad. El señor Raúl Monfil Viveros nos felicita, sobre todo a ti, Enrique. Y dice que, hablando de personajes, él se encontraba hace muchos años en la calle sin guaruras a Antonio M. Quirasco, que él repartía leche, esta persona que habló, y el gobernador caminaba de Palacio de Gobierno a su domicilio, que estaba en la avenida Ávila Camacho, donde estaba el ADO antiguamente. Enfrente, que ahorita están vendiendo la casa. Y yo lo saludaba, y a su yerno también. Qué tiempos aquellos, ¿no? Era otra época, y pues Antonio M. Quirasco, lo que recordamos en el 59 es el Festival Pablo Casals, que se hizo con él. Y bueno, cerraremos y agradeciendo al maestro Tarragó y a la maestra Laura Sosa que me hayan permitido acceder a su casa y a sus archivos, el cuarto movimiento de la sonata número 7 de Beethoven, en una interpretación con ellos. Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, pásenla bien, hasta mañana, buenos días.